Con el mejor ánimo del mundo, estamos invitados todos y todas a disfrutar de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país y también a través de nuestras emisoras amigas como Radio La Voz de Incapirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños, Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio La Premier en Ibarra. Un abrazo gigante para todos ustedes, al que se suma también el satélite www.corape.org.es y en nuestra página www.casadelacultura.gov.es. Ánimo, autoestima arriba, que es la que necesitamos siempre para nosotros poder emprender en cada una de nuestras actividades. Ecuador siempre demuestra que pese a la serie de dificultades, hay solidaridad, hay apego, hay amor, hay cariño, hay respeto, y sobre todo las personas que han tenido estas dificultades pues demuestran que tienen la esperanza, y esa esperanza nace de la buena motivación de saber que estamos vivos, que estamos en un determinado espacio y que si hoy tuvieron que sufrir esto, sabemos que de a poquito, como hormiguitas, iremos construyendo ya ese mañana, que significa un hoy permanente gracias a la actitud que podemos tener. Creo que nos queda que sumarnos a ese agradecimiento a todos los ecuatorianos y al mundo en general por esa reciprocidad, por ese cariño que han tenido con nuestros hermanos damnificados. Ahora solo esperamos que se canalicen muy bien todas las ayudas, que también la gente que está recibiendo esas ayudas sepa hacerlo con el mismo cariño, con el mismo respeto que las personas que emprendieron esa lucha para llegar hasta allá, también lo reciban con esa misma vehemencia. Nuestro abrazo solidario para todos y cada uno de los damnificados y también de esas personas que están poniendo su granito de arena para ayudarles a salir adelante, esas mamacitas que también se han concentrado en ciertos espacios para cocinar, para aquellas personas que están como el cuerpo de bomberos, como las personas que han venido desde fuera, desde el exterior, para atenderles muy bien. Ayer escuchábamos a una mamacita que decía: yo estoy aquí para cocinar café, almuerzo y merienda, y así como nos están ayudando, yo poder también ser partícipe de esto, de retribuir lo que están haciendo por mí. Con esa frase cotidiana que siempre dicen: hoy por ti, mañana por mí. Bueno, vamos a seguir en este programa, y quería comentarles que hoy Patricio nos había mencionado que sí estará con nosotros. Espero que ya de a poco llegue acá a los estudios de la radio, pero de antemano yo quiero compartir con ustedes la siguiente reflexión. Esta lleva por título El Puente. El Puente. Cuando hablamos del puente, ¿qué pensamos? Vamos a ver si esta historia de pronto nos traslada a esa imaginación que nosotros ya la tuvimos. Había una vez dos hermanos, Tomás y Javier. Vivían uno al frente del otro en dos casas de una hermosa campiña. Por problemas pequeños que al acumularse sin resolverse fueron haciendo grandes y muy grandes con el tiempo. Los hermanos dejaron de hablarse, incluso evitaban cruzarse en el mismo camino. Cierto día llegó a la casa de Tomás un carpintero y le preguntó si tendría trabajo para él. Tomás le contestó: ¿ve usted esa madera que está cerca de aquel riachuelo? Pues la he cortado ayer. Mi hermano Javier vive al frente, y a causa de nuestra enemistad, desvió ese arroyo para separarnos definitivamente, así que yo no quiero ver más su casa. Le dejo el encargo de hacerme una cerca muy alta que me evite la vista de la casa de mi hermano. Tomás se fue al pueblo y no regresó sino hasta bien entrada la noche. ¿Cuál no sería su sorpresa llegar a su casa cuando en vez de una cerca encontró que el carpintero había construido un hermoso puente que unía las dos partes de la campiña? Sin poder hablar, de pronto vio enfrente suyo a su hermano, que en ese momento estaba atravesando el puente con una sonrisa. Tomás, hermano mío, no puedo creer que hayas construido este puente, habiendo sido yo el que te ofendió. Vengo a pedirte perdón. Los dos hermanos, miren ustedes, se abrazaron ahí bien fuerte. Cuando Tomás se dio cuenta de que el carpintero se alejaba, le dijo: buen hombre, ¿cuánto te debo? ¿Por qué no te quedas? No, gracias, le respondió el carpintero. Tengo muchos puentes que construir. Qué hermoso, ¿verdad? A mí ni siquiera se me pasó por la mente de que el hombre podía construir un hermoso puente y que ese podía acercarnos el uno al otro. Es que ustedes han escuchado que dice puente para los ríos. Si hay un puente, nos permite acercarnos al otro lado con esa facilidad que los grandes talentos, los constructores, nos permiten hacerlo. Y mientras leía esta historia, ¿cuántos hermanos, hermanas, estamos así distanciados, sí, olvidándonos de que hoy estamos, mañana posiblemente no? Y así es. Empecemos a construir nuestros propios puentes. ¿Qué tal? ¿Usted ya está pensando cómo lo va a construir? Con árboles, con sombra, con flores, alrededor de estas maderas que construyan ese puente de ustedes, ¿cómo lo van a construir? De pronto les van a esperar con pétalos de rosa, ¿verdad? Bueno, yo les invito este día a construir puentes, como la mayor parte de nuestro país y del mundo ha construido esos puentes con las ayudas a nuestros hermanos damnificados. Qué hermosos puentes, ¿no? Miren esos puentes, por más chiquitos que han sido, han sabido llegar, han sabido topar la sensibilidad de la gente más necesitada. Y esos puentes no se van a quedar ahí, sino que tienen que seguirse tejiendo, seguirse construyendo, porque necesitamos para largo, para mucho tiempo, esos puentes. Así que gracias a todos ustedes por ese puente maravilloso que nosotros les extendemos a través de las ondas de los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le invitamos a pasar por este puente a usted y también a través de ese puente de la www.casadelacultura.gov.es. Gracias a los puentes de las otras radios en las diferentes partes del Ecuador por permitir que esto pueda compartirse. Un abrazo gigante, autoestima arriba, todos y todas, porque enseguida les vamos a acompañar nosotros aquí con música a ese abrazo gigante. Mientras ustedes empiezan a preparar su puente, y si es que ya lo prepararon, empiécelo a caminar. Porque la siguiente canción que viene es Reír Llorando, junto al maestro Wilson Pérez. Thank you. Búscanos en Facebook, Radiodifusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Memorias en los ritmos del Ecuador. Desde el Yupaychisca Manta hasta el Pasacalle Cama, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Memorias en los ritmos del Ecuador. Y seguimos nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Quiero compartir una invitación que nos hace llegar el Día Internacional de la Danza, así dice, Danza Solidaria. Esto se desarrollará este jueves 28 de abril a las 19 horas en la Casa de la Danza. Ahí ustedes podrán disfrutar de danza de corazón, entretejiendo el arte, la plegaria, lágrimas, la solidaridad y la esperanza. Esto será en la calle Junín y el Parque San Marcos en el Centro Histórico. Lo único que se requiere para ir a admirar esta danza es que lleven una donación de medicinas y alimentos requeridos. Yo quería decirles que más adelante compartiré con ustedes alguna crónica que trataré de escribir para respecto de una visita que hice al sector del Toro, ahora en estos momentos muy complicados que viven las zonas de Manabí, Esmeraldas, también en algunas partes de los ríos. Hoy se siguen sumando a veces las dificultades. Escuchábamos que en este río de Ayuriquín, pues se desbordó su canal. No se tenía pues datos exactos, como se dice, pero ya había alguna información de que el cauce del río salió y se fue llevando como a dos personas. Esperemos que esto solamente sea un comentario, más adelante estaremos conociéndolo. Pero miren ustedes, precisamente por eso es lo que hay que construir los puentes. No puentes físicos, ¿no?, sino esos puentes de acercamientos a las personas, de saber cómo esa historia del puente que les contábamos el día de hoy. Mientras el uno pedía que le construyan una pared gigante para no verse el uno del otro, alguien más sabio les construyó un puente para poderse mirar y estar mucho más cerca. Esa sabiduría. Entonces, hagamos ese puente de persona a persona, entre familia, que si hay por ahí resentimientos, pues ese puente nos permita acercarnos y llegar a la otra persona. Así que mi estimado Patricio, construye un puente contigo. Gracias por estar contigo. Buenos días, Laurita. Buenos días al Andresito también y a todos los amigos que escuchan la radio de la Casa de la Cultura. Gracias por la invitación permanente, Laurita, para compartir. Y esto de los puentes es la maravilla, ¿no? O sea, hay que contactar con los seres humanos. Vivimos en una época en que nos sentamos frente al computador y tenemos 2,000 amigos virtuales, pero no sabemos qué pasa con el vecino de al lado. Yo me acuerdo antiguamente, así en nuestras parroquias, en nuestros barrios, los vecinos, ¿te acuerdas, Laurita, que pasaban de una casa a otra y decían, me podrá prestar, entre comillas, una tacita de azúcar, tenga la bondad, me podrá ayudar con unos dos limones? Y a la vuelta de la esquina ya también se golpeaba la puerta del vecino y decía, vecina, hice unas empanaditas, servirás unas dos empanaditas, etcétera. Esos puentes como que se han ido cortando, ¿no? Entonces, como digo, tenemos muchísimos amigos y seguidores en el Facebook, en el Internet, pero a veces no conocemos quién vive al lado y si está enfermo, si está triste, si está alegre. Es decir, creo que hay que de nuevo tender esos puentes de amistad, de solidaridad. Ahora que y de buena vecindad, diría yo. Y ahora que esta tragedia nos ha conmovido, yo siento que el Ecuador ha reaccionado inmediatamente y están entregando todo su corazón, están entregando esas donaciones. Y lo que yo he pensado en estos días más bien es en que se pueda dosificar esas entregas, en el sentido de que estos días estamos como, voy a usar una palabra tradicional, como loquitos, dona y dona, pero esto es para largo, habría que dosificar esas donaciones. Yo no sé si me vas a cuestionar lo que yo voy a decir. Dígamelo. O sea, solo quiero que ustedes me perdonen. A lo mejor me dirán que tengo un corazón muy duro, o no sé qué me puedan decir. Pero resulta que yo este fin de semana salía con destino a un sector que se llamaba El Toro. ¿Por qué me fui al Toro? Porque me enteré que ahí había una familia política de mi esposo que estaba pasando por una dificultad y tuve la necesidad de decir, o sea, yo quiero ir hasta allá, porque él me decía, se cayeron todas las casas, todos se fueron y se quedó mi suegro y mi abuela, decía él, política. Entonces decidimos irnos hasta allá, llevando por ahí unas cositas que había conseguido él por su parte. Habían motivado a toda la gente y consiguieron ropa, consiguieron zapatos, consiguieron agua. Y bueno, a eso se sumaron algunas otras cosas. Pato, uno cuando se llega, y por eso digo, a veces es ahí cuando se necesita que haya una organización, pero una organización así bien... Planificada, porque ahora creo que no hubo una verdadera planificación, o sea, nos faltó. Yo sé que hay un ejército que está acostumbrado, que tiene políticas dentro de ellos, porque para ellos han tenido que para actuar en esta cosa crisis. Y tienen, creo que yo, ya preparada la gente, pero no sé qué pasó en esta oportunidad que destinaron a un ministerio, pero no estaban lo suficientemente preparados, y creo que yo, desde mi visión, y esto asumo mi responsabilidad de decirlo, que creo que se nos desbordó. Y por fortuna pasaron los días y le entregaron la responsabilidad al ejército. Y yo puedo decir que tuvo certeza, porque en estos familiares que viven por esta zona donde es mar, un brazo de mar, y ahí están construidas sus casitas se les vino abajo en el agua, fue el ejército quien fue dejándoles una fundita en una lancha. Entonces, si tenemos un ejército que está preparado, entonces no hay que mirar más allá, sino que hay que buscarles y decir, a ver, si el ministerio quería concentrar, perfecto, pero el ministerio entregue eso para que ellos sepan cómo hacerlo y así no se salga de control. Al ingreso, hay mucha gente que tiene el deseo por varias circunstancias, voy a decir, que dicen, no, nosotros mismos queremos ir a dejar. Pero los ¿cómo se llaman estos? Los lugares donde está la gente, los albergues, los albergues están a la llegada de Pedernales, porque ahí vi algunos. Entonces, la gente que llega de Quito le sale en una batida a la gente y enseguida le entrega. Pero ¿qué pasa con esos caseríos, esos barrios, esa gente que está en el monte, esas personas que tenían una casita? Entonces, en esos sectores en los que hay una casita cada kilómetro, cada 2 kilómetros. Claro. Entonces, mira, Pato, como ya se entrega esas contingentes ahí, resulta que más adelante hay otro, pero ya no tienes. Ya no tienes. Para darles. Vas adelante hay otro y ya no tienes. Entonces, ya viene el que hay que tener mucho cuidado, y por eso yo sí hago el llamado a la gente que ha sufrido estas circunstancias, de que también pensemos en que no hay que mirarla, no hay que victimizarse en primer lugar. En segundo lugar, no solamente debemos estar esperando lo que nos puede llegar. ¿Por qué pongo un ejemplo? Yo decidí ir allá y guardé algo para traer al regreso y dejar en uno de estos centros, porque pensé que hay casas, como dices tú, distanciadas la una de la otra, que en algunos casos vi que no se les cayó la casita, pero se movió. Pero son gente que está esperando porque no tienen dónde abastecerse, no dónde comprar, y viven a una hora a pie, ¿no? A 2 horas a pie, porque ya no tienes un vehículo que te lleve o que te traiga, llegue, ¿no? Claro. Entonces, me causó tanta tristeza, porque al regreso, digo, me decían, regáleme ropa, regáleme zapatos. Entonces yo le digo, siento mucho, o sea, te duele. No tengo eso, pero tengo algo que le puede servir a usted para comer. Me dijeron, no hay nada, y se regresaron. Entonces, no hay humildad en algunos casos, porque estamos esperando ya otra cosa. Entonces, son mundos encontrados que se van dando en esta circunstancia, y lo que dices tú, creo que hay que dosificar y hay que ir de a poco. Ir de a poco y pensar que esta situación es para largo. Mira que de allí viene una especie de chuchaqui de la tragedia, cuando nos sentamos y vemos que hay desempleo, que los chicos no tienen centros educativos para acudir, que muchas personas, los profesores no tienen a dónde acudir para dictar sus clases, la gente no tiene dónde ir a comprar en una tienda, es decir, es un periodo bien largo el que nos espera de la reconstrucción, de la reorganización, de la reestructuración social, y sobre todo creo que es un trabajo, como tú dices, no solo de ayuda material, sino de ayuda en valores, en la reconstrucción psicológica y moral de las personas. He visto con alegría que muchos pescadores ya han lanzado sus botecitos al mar y se van de nuevo a hacer sus tareas, a tratar de conseguir el sustento, como respetando las creencias de las personas. Como dijo Jesús, o sea, no solo tienes que regalar peces porque les alimentas un día, tienes que enseñarles a pescar. Entonces habría que reconstruir, qué sé yo, fábricas, habría que reorganizar comercios, industrias, donde la gente se pueda emplear, donde la gente pueda reorganizar su vida y empezar a ser entes productivos y conseguir su pancito. Yo sé que a lo mejor es muy temprano, van a decir, claro, es que recién es 8 días de la tragedia, por supuesto. Pero nos tenemos que planificar en ese sentido, es decir, la reestructuración de nuestros pueblos mediante la generación, qué sé yo, poner fábricas cercanas, incentivar a los industriales que pongan por allí sus capitales, a los comerciantes, etcétera, para que sus pueblos vuelvan a reactivarse, para que reconstruyamos esos pueblos, digamos, tanto en la ayuda material como en lo psicológico, en la moral. Pato, la música es otro puente que nos permite llegar a nuestro corazón, por ejemplo, a nuestra mente, a nuestra sensibilidad. Sí, Laurita, respiremos y un que poquito. Nos ayuda pues a salir de ese ánimo que a veces se carga, nos golpea duro, no se pone muy pesado sobre nuestros hombros. Pero vamos con música para nuestros amigos, Laurita, y amigas oyentes. Bríndeles una canción. Bueno, ¿con qué canción nos vamos? ¿Usted de pronto trajo algo especial o continuamos? Bueno, entonces yo sí tengo por acá algo preparado, algo chévere, de hecho, de poco vamos también a escuchar otras canciones que nos ha traído Patricio. Pero aquí está, ¿qué les parece si nos vamos con La Chimba Capisca, así se llama? Es una agrupación que me había llamado la atención, mi estimado Patricio, se me escapó el nombre ahorita, está de Yagué Jazz. Son un grupo de jóvenes que son parte de la Orquesta Sinfónica Nacional y ellos habían grabado esta canción y en alguna ocasión Andrés tuvo ya la gentileza de pautarla a mediodía, ¿no? Entonces un día recibí una llamada y me dicen, muchas gracias, es la primera vez en un medio que escuchamos nuestra música. Ay, qué lindo. Que se ha grabado con tanta fortaleza. Con tanto esfuerzo. ¿Puede darme una grabación del programa? Le digo, con muchísimo gusto, porque los compañeros graban toda la programación de todo el día, incluida la en este caso los que nos ayuda el sistema, ¿no? Écheles un saludito entonces. Entonces un abrazo gigante para todos mis amigos de Yagué Jazz, que siempre decimos que no solamente a mediodía, sino también en todas las franjas podemos disfrutar de esta música.

Seguimos nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Hermosa melodía. Sí, sí, de los compañeros Yagué. Sí, Yagué ya se llama Yagué. Así. Y bueno, de lo que pudimos conversar con ellos en alguna oportunidad, decían que también retomaron algunos sonidos de la Amazonía ecuatoriana para plasmarlos en esta qué bonito, en esta producción. ¿No? O sea, y es académica. Y por supuesto, y ya es el conjunto de las nuevas propuestas de la música ecuatoriana, como digo yo, como tú fuiste testigo, no hay que tenerle miedo, o sea, los chicos estudian, experimentan, buscan nuevas sonoridades que respondan a la época en que vivimos, ¿no? O sea, no hay que tenerle miedo, con mucho respeto, con mucho cariño a nuestras músicas tradicionales también, o sea, pero vivimos siempre inundados de esta cuestión tecnológica. Entonces una guitarra eléctrica, un bajo eléctrico, una nueva armonía, una nueva combinación de sonidos. Que la flauta traversa por ahí, que no sonaba, sí, ¿no? Sí, bonito. Entonces, ya pues, mis felicitaciones, mis respetos también para ella. Vamos a dejar ese puentecito de lo que está sucediendo en nuestro país. No es que nos olvidamos, sabemos que la necesidad está latente, permanente, y la motivación y la inspiración, como decía Patricio, que ojalá se les pueda abrir espacios para que la gente pueda trabajar y empezar a surgir de a poco, ¿no es cierto? Pero nosotros vamos a pasar a este taller de sobre la música. Habíamos hablado ya en algunas oportunidades cuán importante fue el idioma quichua en este proceso de construcción de la música de la época pre-incásica, se llama, sí, pre-incásica, la música incásica y la música contemporánea. Gracias, Patricio, que estoy aprendiendo. No, chévere, qué bonito. Porque si no, qué difícil es entender este proceso. Hablamos de música ecuatoriana y creemos que eso viene desde algo remoto, pero no la podemos ir clasificando, ¿no? Pero de a poco ya vamos indilgándonos en ese camino. Y les comento que a mí me tocó trabajar, o sea, hacer un trabajo, porque así era el taller, había que aprobarlo. No sé si lo aprobé porque hubo 2 días que no pude asistir por las circunstancias de hacer el trabajo. Pero se pudo hacer producciones que las había tratado de hacer revisar de Patricio para que estén bien producido el material y poderlo compartir con ustedes. Están hechas ya las... ¿Cuántas producciones? Creo que fueron 3 o 4 producciones. Me parece que 4. Que de a poco las vamos a ir escuchando aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, en lo que tiene que ver con la música preincásica. Ya, luego la incaica y luego las etapas que siguen. Creo que nos tocó, llegamos hasta la incaica nosotros. Sí, así. Pre-incaica, la contemporánea ya, perdón, la de la conquista tocó a otros grupos. Bueno, con el permiso de los oyentes, les contamos que en este taller de música ecuatoriana sí se presentó tu trabajo. Estuvo adjunto a un video en donde explicaron los compañeros sobre los yupaychiscas, el yumbo, el danzante, el yarabí y el sanjuanito, y les fue muy bien en la exposición. Estuvo muy bonito. Otro grupo presentó el estudio de la música colonial. También muy importante esta investigación. Otro grupo presentó ya la música de lo que es la tecnocumbia y un análisis de lo que ocurre con el fenómeno de la tecnocumbia, y también otro grupo el fenómeno de la nueva canción latinoamericana, cómo influyeron también en nuestras músicas ya más cercanas de finales del siglo pasado, del siglo XX. Estos cantos de Chile, de Argentina, de Cuba, los procesos revolucionarios, es decir, un bonito análisis. Otro grupo nos presentó, le había tocado una fiesta tradicional ecuatoriana y nos presentó la fiesta de la Mama Negra, pero tomada desde sus raíces, desde San Buenaventura, puesto que el compañero Héctor Guano Luisa, uno de los talleristas que estaba de compañero nuestro, era hijo del prioste de este año. Es hijo del prioste. Entonces se las sabía todas. Se las sabía todas y nos contó de la changuero, de los personajes y todo. Es decir, creo que fueron dos días de demostraciones de la investigación, de todo el trabajo, muy lindo. Y Patricio, quiero decirte que uno se siente comprometido, al menos yo no soy músico, y estaba en medio de tantos músicos que yo no sabía qué hacer, porque muy poco se entiende esta cuestión, pero toca esforzarse lenguajes. Un montón. Porque estando con maestros como la talla de Leonardo Cárdenas, de la maestra cubana, Magdalena Carbonell, que los pianistas, que los directores de las orquestas sinfónicas de Conocoto, de Los Chillos, entonces significa que uno tiene que esforzarse para poder entender lo que nos están hablando, ese lenguaje de la música, que para mí me resultó muy enriquecedor. Y sobre todo, pues una de las tareas grandes que será de a poco irles invitando, en este caso el compañero, para que nos hable sobre algunos elementos de la Mamba Negra, porque yo había disfrutado, como les dije, de la Mamba Negra desde otra perspectiva, por pero supuesto. Muy poco conozco por qué cargan tanto estos ese señores, peso, el peso, cómo lo cargan, porque dice que hay que tener ser un especialista también en cargar. Solo como anécdota nomás, recuerda que el prioste, ¿te acuerdas, Laurita, que el prioste, una vez que le coge a la changuero, le compromete, le tiene que alimentar durante el año? O sea, es decir, cada semana le lleva lechecita, choclos, habas, para que, entre comillas, esté fuertecito y pueda cargar. La changa con todas las, con todo el chancho hornado, las comidas, hasta el licor. El cuy, el pollo, claro, que lo podemos ver. Todo que está va llevando ahí. O sea, todo lo que te di durante todo llegaba, el año, Lisa, tienes la responsabilidad de cargarlo en ese día de la fiesta. Tiene que estar fuertecito y bien alimentado. Vamos a irnos con más música y al regresar, ya nos queda poco, pero siempre con esa motivación para seguirles contando a ustedes qué nomás se puede trabajar en un taller y todos esos conocimientos que uno se puede adquirir. La siguiente canción que les hemos traído, que está lista por acá, este es un pasillo, junto a Nicolás Brito, al conjunto de Nicolás Brito, que lleva por título Fatalismo. Thank you. estamos ya de regreso y bueno, para despedirnos, Patricio, agradeciéndote como siempre esa buena voluntad de compartir con nosotros estos talleres que se los hace de forma, ¿cómo se dice esto? Física, ¿cómo se llama cuando? Presenciales es la palabra, presencial, pero que nosotros tenemos el gusto de disfrutarlas aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, el próximo martes tendremos un nuevo encuentro y ¿de qué estaremos hablando? Sí, yo quisiera ya empezar a detallar algunos elementos de estos dos talleres que hemos visto. O sea, de cada taller se obtienen productos, ¿verdad? Y esos productos quisiéramos irlos compartiendo con la gente. O sea, lo que empezamos el otro día, que fue las definiciones de patrimonio cultural, tangible, intangible. Bueno, ir profundizando por esos términos. Pero también luego ya pasarnos a lo que nos gusta, a lo que te gusta en Florilegio Musical Ecuatoriano, que es la música ecuatoriana. Por ejemplo, podríamos dedicar ya un capítulo, no sé si este martes si tú lo apruebas, a la música ecuatoriana de contenido social, que fue muy interesante eso de ver cómo las influencias de la Revolución Cubana, de los procesos que se dieron en Chile, en Argentina, en otros países latinoamericanos, influenciaron para que cierto grupo de artistas ecuatorianos, conjuntos, solistas, se inmiscuyan en este proceso de la música que muchos le llaman protesta, pero que no necesariamente está encasillado en esos términos, porque también los artistas reclaman que también hablan de amor, que hablan de solidaridad, de paz, etcétera. Es decir, me gustaría que el otro martes hablemos de estas músicas ecuatorianas de contenido social y recordar un poquito lo que pasó en los años 1970, 1980. Adelantemos unos nombres, por ejemplo. Y que Pueblo. En algunos casos la música tuvo mucha fuerza, ¿verdad? Sí, hablemos esos unos dos ejemplos: Pueblo Nuevo, Jatari, Jaime Guevara, Sandra Bonilla, Gloria Arcos, Guayanay. Es decir, hubo un proceso bien lindo que podríamos conversarlo y compartirlo el próximo martes. Así que ya saben, el próximo martes, junto a Patricio en el Yupay Chisca Mantas del Pasacalle Cama, estaremos hablando sobre la música ecuatoriana de contenido social. Con esto nos vamos a despedir, Patricio. Gracias, Laurita, un abrazo. A ti muchas gracias, como siempre un placer compartir contigo este programa. Sí, qué lindo, a mí me gusta venir acá, muy amable. Y nos vamos a despedir con una canción, este es un vals que lleva por título Madre Bendita Palabra. El amor más tierno, sublime y anegado, mi madre me ha inspirado esta bella canción. Canción que simboliza orgullos y pesares, es la verdad divina, nos da en el corazón. La única fortuna que existe en esta vida, fortuna bendecida y de inmenso placer. Cariño santo y bueno que nunca nos traiciona y siempre nos perdona porque ese es su deber. Cariño santo y bueno que nunca nos traiciona y siempre nos perdona porque ese es su deber. Madre bendita palabra que tenga en tu alma. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.